acompañan a Andrés Ciro en Los Persas Juan Manuel Ábalos, Rodrigo Pérez, Brother Bastos, Lulo Isoden y Diego Mano. Otro tema de 27, Mi Sol. Esta noche puedo ser Dios, esta noche puedo ser fiel, esta noche puedo jurar. Yo nunca toqué tu piel. Algo nuevo tiene que haber, algo por lo que intentar. Yo quiero tu sol conquistar, yo quiero tu sol para ver. Cerramos la recorrida por 27, el segundo disco de Ciro y los Persas, con el corte de difusión, Astros. Te van a ver que un buen trago no viene mal. Sacando Discos, un podcast de rock.com.ar.